ciudad. Hoy te tuve que encontrar. Oh, oh, oh. Porque tu sonrisa despertó sentimientos. Saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Muchas gracias.